la danza jala mucha energía, mucha, mucha energía, ¿no? Ahora no tanto porque nomás van brincando, pero de todos modos jala energía. Entonces, cuando ellos danzan, porque se ve mejor en los de Suchiapa, hay unas vueltas que dan, se siente como jalan la energía. Esa energía llega, pero llega aquí donde está su cabeza. Y esa energía pasa. Lo que tienen ahí es un filtro. Es un filtro. Ahí es este, ¿cómo se llama? Es isle. Son este, ¿cómo se llama? El isle así paradito. Son terminales o filamentos, digamos, filamentos de isle. Todo eso va a dar a un este, ¿cómo se llama? A un entramado que tiene. Ahora, la parte que llega la energía es a la parte donde nuestro cerebro está dividido en dos, la parte izquierda y la derecha. Entonces la parte izquierda es la de las emociones, la de la danza. Ahí llega la alegría. Digo, nos quedamos así. Entonces es bien interesantísimo eso. Lo vamos a sacar, esa investigación que tenemos. Lo hice con un señor que hace monteras. Contamos. cuenta. Pero bien interesante. Dije yo, órale. Entonces, y tiene, ¿por qué él hace el entramado interno de todo? Entonces, una parte va hacia este lado y la otra. Entonces, la mayor parte de los hilos va del lado izquierdo, donde están las sensaciones de alegría, donde están las sensaciones de la danza. Ahí es, para eso. Entonces, ahora, lo que hace el zarape es que no se vaya la energía, ¿no? Hace así. Entonces, conserva la energía interna del cuerpo. Entra por allí y va entrando. Ahora, lo que hace la montera es que esa energía que llega no le hace daño. Si entra de un solo fregazo, lo deja así, ¿no? Pero si entra así... Ahora, eso que tienen abajo, negro, no debe ser nylon, si no, no pasa. Y además rojo, digo, este, negro. Aquí lo que usan es una de hilo, de algodón, ¿no? Color gris, que se lo ponen. Ahora, si ellos danzaron aquí, no pueden, este, ¿cómo se llama? Quitarse todo. Tienen que conservar la manta esa que llevan hasta mañana. O sea, conservarlo hasta que se van a dormir, se la quitan y se duermen. Pero no pueden. Ahora en el parque van a ver, ahí vienen los parachicos que salen con eso porque no pueden quitarse, si no les hace daño. Entonces es bien interesante cómo ahí llega la energía. Es bien, bien, bien interesante, ¿no? Entonces es bien. Entonces, ahora, si ellos se manejan bien su energía interna, pueden danzar todo el día sin cansarse. Todo el día. Lo que pasa es que ahora tampoco hay control en todos. Y es un despapague, ¿no? Por eso, cuando uno entra en un lugar cerrado, si están danzando todos, es peligroso. Porque, y sobre todo, los que tenemos más energía, porque jalamos energía. Y se hace unos trancazos, pero durísimos, duro, se queda uno, qué onda, ¿no? Entonces, por eso no entramos. Antes ya vamos ahí en segunda fila, nos daban cada trancazo que hicimos nosotros, no. Ya no entramos. O ya entramos con la banda, con una banda grande que tenemos, ¿no? Entonces ahí sí se puede entrar, porque entonces ya eso se defiende lo demás. No, es bien interesante la manera en que se maneja la energía. ¿Sí? Entonces ellos lo tienen que aprender poco a poco, nadie los enseña. Ahora, si el patrón fuera de la tradición supiera cómo se maneja la energía. Hay un momento en que él tiene que tomar la energía, ¿no? Cuando está totalmente llena, entonces él danza y hace así con la mano y empieza a jalarla, y en ese momento sabe si la manda hacia allá o la manda a la madre tierra. Cuando yo he visto, cuando la hacen así, agarran y lo mandan a la madre tierra, tiembla, ¡pum!, el trancazo que da, o se manda allá arriba, ¡sup!, se va, ¿sí? Y se va así. ¿No? Bien bonito. Entonces, esas formas de energía. Uno dice, bueno, esa energía se puede utilizar para otra cosa. Entonces, el patrón, en vez de mandarla así, la manda a todos los que están danzando, o a la gente que está allí, pero de una manera, ¿cómo se dice? No fuerte. Y entonces es benéfico, se carga uno de eso. Entonces, Mis hijos que danzaban esto, todo un año, cuando danzaban, todo un año no les daba ni gripa. O sea, sus niveles de energía quedan bien altos, ¿no? Esa es una de las cosas. Se siente la energía, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante del parachico. Y es la que no entienden y no comprenden hasta ahorita. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para que ellos entiendan. Entonces, si el parachico danza bien como debe ser, todo el año va a estar sobrecargado, bien cargado, y no va a sufrir de nada. Ni nada de nada, ¿no? Esa es la importancia que tiene de bailar. Ahora, ¿por qué no dejan bailar a las mujeres? Entonces, nosotros pensamos que también la mujer debe hacer, aunque la energía es solar, pero es dual. Entonces la mujer también puede cargarse. Andan unas mujeres por allí, ¿no? Maricela dice, no, dice, se siente bien rico como cuando uno baila, cuando uno se llena de la energía esa. Y está bien, ¿no? Llega la gente porque tiene, ¿cómo se llama? La necesidad de esa energía, ¿no? Es bien interesante y bien importante. Eso es lo que mueve todo. Todo. Ahorita Chiapa es el centro energético, podríamos decir, de todo esto, ¿no? Ahora, aquí se escogió y lo escogieron los Manqueme porque era un centro de energía. Toda esta parte es un centro de energía. Muy importante. Y tiene conexiones con Orión y con Venus, que son dos de los más importantes fuentes de energía que tenemos nosotros, ¿no?